Banda sonora de la película Fiebre de Sábado en la Noche, que hoy está de cumpleaños. Esa película se estrenó en Estados Unidos en una fecha como hoy, un 16 de diciembre 1977. Bueno, a ver, Gustavo Arena nos desea una feliz Navidad. A él también le mandamos un abrazo muy especial y gracias por su mensaje el día de hoy. Y hoy estamos recordando las novenas. ¿Qué nos quieren contar? ¿Qué instrumentos musicales tenían? ¿Con qué disfrutaban? ¿Quién era el mejor lector de la novena? ¿Quién se escondía en el momento de leer, como lo hacía yo? ¿Quién era el mejor cantante? ¿Si tenían coros? ¿A dónde iban a novenas? ¿Nos quieren contar? 305-3007-919. En una fecha como hoy se estrenó la película King Kong, en 1976, dirigida por Dino De Laurentiis. La protagonista era Jeff Zika Lange y Jeff Bridges. Esa película muy buena, 1976. Hoy está de cumpleaños Claudia García. ¿Quién es Claudia García? Hubo en, yo creo que en los 90, un grupo musical llamado Azúcar Moreno en la ciudad de Medellín. Azúcar Moreno. Sí, llamado Azúcar Moreno. Ya tengo mis dudas. Bueno, eran las hermanitas Dana y Claudia García. Y Zulo era la voz masculina. Ese grupo tuvo varias canciones de popcito en las emisoras. Y Claudia está de cumpleaños el día de hoy. Hombre, estoy buscando el nombre de un instrumento musical que tocaba de pronto el Chavo algunas veces. Yo no se llamaba matraca, pero estoy buscando el nombre musical. Él hacía mucha bulla con ese instrumento. Y hablando de bulla, no, mentira, no. Esta es una cancionaza de América. Caballo sin nombre. A Horse Without Name. Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Versión especial para esta Navidad con América.

before. I'm not the one who's coming back for more. We've been through this too many times. It's never clear as pantomime. Going round and round, 'cause you can't get on your feet. Going round and round, still taking up all the heat. Going round and round, never looking down. I'm not the one who's talking in your sleep. I don't have to tell you twice. Knew you when you weren't so nice. Going round and round, 'cause you can't get on your feet. Going round and round, still taking up all the heat. Going round and round, never touching down. Taking it, try to show when you fake, it's hard to tell. Going round and round, 'cause you can't get on your feet. Going round and round, still taking all the heat. Going round and round, on your feet. Nueve de la mañana, 25 minutos. Yo no soy esa persona. I'm not the one con the Cars. Por aquí me pregunta John Jairo Montoya Arias que cómo se llama esa canción de música country que pasamos hace un momentico. Se llama El Diablo Bajó a Georgia. The Devil Went Down to Georgia. En una fecha como hoy, vea, se estrenaron dos películas de Tom Cruise. En el 2011 se estrenó Misión Imposible Protocolo Fantasma. Y en 1988 se estrenó la película Rayman, al lado de Dustin Hoffman. ¡Qué peliculaza! Si la pueden ver, si alguna vez no la vieron, pues una recomendación, que vean Rayman. ¡Qué buena película! 1988. En una fecha como hoy nació Ciro Durán, director de cine colombiano. Recuerdo las películas Gamín, La Toma de la Embajada y La Guerra del Centavo. Ciro había nacido en 1937. Las Missouri nos manda energía positiva y le mando también un agradecimiento que me mandó un detallito, unas piedras muy especiales para esta época y para toda la vida. Y hoy está de cumpleaños Regina Once, Regina Betancourt de Lisca, creadora del partido Metapolítico, nació en 1936, en una fecha como hoy. Un saludo muy especial a doña Regina Once. Vamos a continuar con la música. Hoy es lunes, abriendo semana. Si nos quiere comentar algo sobre las novenas, sobre los instrumentos musicales, sobre los cantos, sobre quién era el mejor lector, lo pueden hacer. Tenemos un WhatsApp para ustedes, 305-300-7919. Aquí está Kylie Minogue con The Locomotion. Dance now. Come to the motion. I know. ochentera 91.9. El cantante Corey Hart con Never Surrender, Nunca Te Rindas. Navidad, llega en paz, llega feliz, todo el ar, y el hogar. ¡Viva el año! ¡Viva el año feliz! me preguntan que dónde se consiguen las boletas para la fiesta blanca, la de clásicos que vamos a hacer. Bueno, la va a hacer Guadalupe Mexican Grill and Bar. La va a hacer el sábado 21 de diciembre, este sábado 21. A partir de las 9 de la noche van a estar allí Vicky Trujillo, El Negro Caro, John W., El Clásico Herrera, Carlos Alberto Río, Checho Cano y este servidor. Bueno, yo creo que es un plantel muy interesante para una fiesta. Va a ser en la sede de Manrique de Guadalupe Mexican William Bar. ¿Dónde puede conseguir las boletas? En Ticket Express o van directamente a cualquiera de los restaurantes de Guadalupe. Hay varios en la ciudad de Medellín, ahí en Laureles, junto al parque número 1, al primer parque de Laureles. Ahí queda Guadalupe Mexican Grill and Bar, la sede principal, y consiguen de una vez y aseguran sus boletas para esa noche que va a estar muy bacana. En una fecha como hoy falleció Dan Fogelberg. Ay, cómo me dolió la muerte de Dan Fogelberg. Me gusta mucho la música de él. Él falleció en el 2007 de cáncer de próstata. Sylvester también falleció una fecha como hoy, pero en 1988. A este señor hay que darle crédito de mucha música disco. De la música disco a Sylvester. Falleció de SIDA el 16 de diciembre de 1988. Hoy está de cumpleaños la actriz Astrid Junguito, nació en 1957. Julián me dice que recuerda la... que él siempre hacía la oración para todos los días. Y que recuerda lo de niño, ven, ven, ven, no tardes tanto. Hoy estamos recordando acerca de las novenas, quiénes eran los mejores cantantes, quienes siempre rezaban, los que se escondían, los que se iban a dormir, los que no iban sino buscando dulces, toda esa cantidad de cosas estamos recordando el día de hoy en nuestro WhatsApp. Son las 9 de la mañana, 37 minutos, y está de cumpleaños el señor llamado Göran von Benny Andersson, Benny de la agrupación de ABBA, está cumpliendo 78 años. Nació en Västanten, un distrito de Estocolmo. Su papá era un ingeniero civil que falleció en 1973. Hombre de mucha música, muy interesante. Las composiciones, hizo Chess, ópera musical y Mamma Mía, basada en una de las canciones. Estuvo en matrimonio con Frida, su compañera del grupo de 1978 a 1971. Hablando de ABBA, aquí está Bulebu. ¡Feliz cumpleaños, Benny! Pero Benny, el de la agrupación ABBA. Oh, En la mañana son las 9:45 minutos. En una fecha como hoy se estrenó la película Fiebre de Sábado en la Noche. estaba viendo, se lanzaron 8 canciones de la banda sonora. Película que primero, el 24 de septiembre del 77, se estrenó la canción How Deep Is Your Love. Después se lanzó More Than a Woman de los Bee Gees, Staying Alive de los Bee Gees. Cuarto, se lanzó el sencillo If I Can Have You de Yvonne Hilliman. Night Fever fue el quinto. El sexto fue Boogie Shoes de Casey. More Than a Woman de Tabárez. Después se lanzó el último sencillo, fue Manhattan Skyline de David Chayner. Oye, cantidad, se lanzaron 8 sencillos de esa banda sonora. Eso fue muy exitoso. Toda la gente quería bailar como John Travolta. Vinieron las competencias de baile. Aquí en Medellín se hizo una muy famosa en el Coltejer. En el segundo piso había un sitio y se utilizaba los fines de semana para hacer la competencia de baile. De ahí salían los finalistas y se iban para un programa llamado Baile de Rumba, que se presentaba en la televisión nacional. Bueno, no, es que los concursos, la vestimenta, todo lo que tenía que ver con la película, la gente lo intentó copiar. Además, las pistas de baile con cuadros y colores. Eso tenía que ver, las coreografías de los bailes de Fiebre de Sábado en la Noche eran muy, pero muy bacanos. Hablando de eso, aquí están dos canciones de esa banda sonora, Jive Talking y también Boogie Shoes. Aquí están canciones de Fiebre de Sábado en la Noche, cuando son las 9:47 minutos. Love. Si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos. La Ochentera 91.9. Ay, la música tan buena de Fiebre de Sábado en la Noche. Las coreografías, yo creo que en los 15, en las reuniones de 15, hasta también se bailaba la música de John Travolta y de los Bee Gees, más que todo, porque eran parte fundamental en la banda sonora. Son las 9:53, estoy llegando al final de mi participación del día de hoy. Veo que en una fecha como hoy se estrenó la película Papillón. También tenía que ver con una fuga. Yo no sé si era de la fuga de Alcatraz, pero tenía que ver con una fuga de dos convictos. No era exactamente de Alcatraz. Yo creo que Alcatraz es otra isla y además otra película también que es muy famosa. Bueno, me despido el día de hoy con dos canciones. Una de Rick James llamada Super Freak y Def Leppard, Let's Get Rock. A todos los que participaron en nuestro WhatsApp, mil gracias. Continúen en la programación a las 5, don Carlos Alberto Ríos López, el Kafka de la radio. Y bueno, tendremos lo mejor con Johnny Muñoz, Música a la Carta, y Checho Cano se mete en el túnel del tiempo. Aquí está Super Freak con Rick James. Feliz mañana para todos. Nos escuchamos mañana a las 7. Please. Sunday weekend, up all night.